Red Surcos presenta. Desorientación. Estupefacción. Entontecimiento. Aturdimiento. Todas las semanas desconcertado. Desde San Marcos Sierras. Esta mañana el desconcierto se hizo presente. El desconcierto. Estoy en contacto con Adolfo Pérez Esquivel y, como corresponde, primero se saluda, se pregunta por la salud de la gente, por la salud de la familia. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, todos bien en sus actividades, los hijos han crecido y volado, ajá, como corresponde, ¿no? Sí, sí. ¿Volaron lejos o cerca? Y depende, a veces, pero van y vienen, ¿eh? Ah, ok. Okay. Van y vienen, así okay. Que la relación es muy, bueno, muy cercana. Bueno, está bien que lo hagan. ¿Estás o seguís trabajando como de costumbre con la independencia que te caracterizó siempre y con esa independencia que yo siempre admiré, la misma que tiene Nora Cortiñas? Así es, y, sí. Y esta cosa de no mezclarse con ningún oficialismo, sea de derecha, de izquierda, de centro o lo que fuere, y seguir trabajando como una organización no gubernamental. Bueno, así es, sí. Bueno, esto, ¿seguís en esto? Pues sí, siempre seguimos en esto acompañando a los pueblos, ¿no? Sí. Nuestro compromiso es caminar junto a los pueblos en todo el continente. Sí. Así que ahora Norita me habló hace un momento, que va para Honduras, nos tenemos que repartir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque allá asesinaron a Berta Cáceres, ajá, sí, leí. La dirigente, que trabajamos juntos, ¿no? Y bueno, estaba muy amenazada y eso es una dictadura encubierta, ¿no? Sí. Con una fachada nomás de democracia, porque al final hicieron, después de derrocar a Manuel Zelaya, sí, hicieron una parodia de democracia, pero hay más de 100 periodistas asesinados o en el exilio. Ahí está, de alguna manera, la mano de la CIA, como de costumbre. Sí, sí. Lamentablemente sí. Sí. Cuando fue el golpe de Estado de derrocar a Manuel Zelaya, sí, 800 militares norteamericanos entraron en la base militar de Polmarola, ¿no? Ahí en Honduras. Sí. Así que, bueno, lamentablemente es esto. Es un estigma que tiene todo el continente. Claro. Algo de esto le hiciste notar en tu carta a Obama, ¿no? Sí, sí. Algo de una cierta deuda, me parece que le dijiste. Sí, mira, sí, tiene una deuda no saldada, ¿no? Sí. Obama mandó una carta hace varios meses, como 5 meses. Larga, porque le habíamos escrito varios premios Nobel, sí, señalándole la situación de las guerras en Medio Oriente, la cárcel de Abu Ghraib, pero también Guantánamo, la situación en Cuba y las violaciones de los derechos humanos. Sí, sí. Y Obama me dice, tienen razón lo que me plantean, quisiera que esto cambie en mi país, ajá, ¿no? Pero hay cosas que no puedo hacer, como por ejemplo cerrar la cárcel de Guantánamo, porque, o levantar el bloqueo a Cuba, porque eso tiene que pasar por el Congreso y el Congreso está en manos, sí, de los republicanos, claro, ¿no? Claro, que no, claro, quieren saber nada con esto. Pero bueno, está avanzando en otra dirección. Sí. ¿A vos te parece que Obama es un bien intencionado con las manos atadas? Mira, o no es Obama para tanto. Que llegó al gobierno, pero no al poder. El poder en Estados Unidos lo maneja el complejo industrial militar. Claro. Por eso necesitan provocar guerras. Y una de las cosas que nosotros comprobamos de tantos años de trabajo, que el armamentismo y la droga van juntos. Claro. No, se financian las guerras con las drogas. Eso es. No, y entonces... Y lamentablemente esa otra forma de muerte la están metiendo por todos lados. Así que, bueno, es esto, pero hay que seguir trabajando sin perder la esperanza y ver cómo los pueblos despiertan, ¿no? El despertar es asumir la conciencia crítica y los valores, ¿no? Claro. Che, me quedé pensando en esto de una carta de un premio Nobel a otro premio Nobel. La verdad es que, bueno, no sé cómo decirlo, pero en el caso tuyo a mí me merece muchísimo respeto el premio Nobel. Ahora, en el caso de Obama, la verdad es que no lo entiendo. Sí, uno no entiende muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero es como si esto desluciese la calidad internacional del premio Nobel. Sí, lamentablemente hay cosas que son incomprensibles, sí. Pero bueno, son. Sí, son así. Son y dentro de esto, yo cuando le dieron el premio Nobel a Obama le mandé una carta. Sí. Y le digo, mirá, me sorprendió que te hayan dado el premio Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes, bueno, claro. Que lo pongas en práctica. Claro, ¿no? Claro. Bueno, si no lo has hecho hasta ahora, hazlo ahora. Claro, no, bueno. Le digo, sí, bueno. Esa cuenta. Sí, a cuenta. No, pero bien. Bueno, de todo modo te digo una cosa. Sí. La carta que le mandé recientemente a Obama, parece que surtió efecto, ¿no? Sí. Porque el día 24 no va a estar aquí. Va a viajar a Bariloche. Sí. Se va a pasar ese día allá. Ajá. Para no interferir, porque aquí el gobierno argentino, el programa que tenía era que Obama, el mismo día 24, sí, cuando tenemos las grandes movilizaciones, llevarlo a la ESMA. Ajá. Y entonces ahí es donde le digo, mirá, Estados Unidos tiene una deuda pendiente con esto, apoyó los golpes de Estado, ¿no? Sí. Basta recordar no solo la Argentina, sino también Chile, para derrocar a Salvador Allende, pero después en todo el continente. Ahora, Adolfo, ¿no era ingenuo esto de hacer coincidir la visita de Obama justo ese día, justo a la ESMA y justo en el 40 aniversario? Sí, sí, eso no hay casualidad. No, pero obviamente que no. Ellos... Esto fue un golpe político. Ajá. Que, bueno, por suerte lo desbaratamos, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, porque si no hubiese generado muchas dificultades, hay gente que no... Hay organizaciones que no quieren saber nada en absoluto con todo esto. ¿Y vos crees que el gobierno argentino estuvo también detrás de esta organización? Pero sí, lógico, porque estos son... acuerdo de entre gobiernos. ¿Y cuál era el negocio para Macri de esto? Y tapar, silenciar la política de derechos humanos y a 40 años del golpe de Estado. Sí. Es decir, te imaginas, Obama viene con una comitiva de 800 personas. Sí. Son varios aviones. Sí. ¿No? Con los equipos de seguridad que ellos traen, pero también con los funcionarios que vienen a negociar después, me imagino que llegarán a firmar acuerdos con Macri, ¿no? Ah, sí. Después de que Obama, bueno, sí, tiene otro gesto que es positivo de ir a Cuba. Eso es. ¿No? Sí, En Cuba me dicen, no, yo no puedo cerrar la cárcel de Guantánamo. Eso pasa por el Congreso. Por el Congreso, sí. ¿No? Pero está avanzando en esa dirección. Y esas cosas tenemos que reconocerlas también. Sí, está bien. ¿No? Tenemos que tener claridad conceptual, como también en la carta yo le menciono que durante la época de la dictadura Jimmy Carter y Patrick Derian denunciaron a la dictadura militar argentina. Ajá. No, fueron tuvieron el coraje, la decisión política de que un Estado como Estados Unidos, que fue cómplice de todo esto, un presidente rechace esa política, ¿no? Sí, sí. Sí. Me parece que esto también, y lo pongo en la carta. Sí. ¿No? Adolfo, por fuera de la carta, ¿ha habido en estos meses de reciente gobierno de Macri algún tipo de retroceso en función de los derechos humanos? Bueno, sí, hubo esto de, ¿cómo le llaman? El protocolo, ¿no? Ajá. Que han reprimido muchas protestas sociales, incluso de chicos y una murga, con bala de goma. Bueno, esto había pasado también en el gobierno anterior, ¿o no? En el gobierno anterior, sí. Pero volviendo a hacer referencia al gobierno de Macri, y después no sabemos tantos despidos. Está bien que el kirchnerismo le dejó el campo minado, ¿no? Sí. Muchas cosas, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y a último momento hizo nombramientos, y yo creo que el gobierno tiene que separar la paja del trigo, ¿no? Para no confundir, pero tengo entendido, me han llegado algunas noticias, que gente que llevaba 6, 7, 10 años de trabajo como contratado también quedaron en la calle, ¿no? Ajá, sí. Entonces, estas medidas hay que reverlas. Claro. Porque ahí se genera la injusticia. Y también. Y ayer tuvimos una reunión larga con el secretario de Derechos Humanos, Abruj. Sí. ¿No? Con Claudio Abruj en el SERPAJ y también con Gustavo Petter, que es el director de los archivos de la ESESMA, ¿no? Ajá. Y bueno, estuvimos hablando. Ellos lo que me decían de que el caso de los juicios lo van a continuar. Ajá. Esto es un problema jurídico más que político, pero también necesita del apoyo político. Claro, había generado cierta preocupación en ustedes el tema, sí, ¿no? Sí, pero no, incluso el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, yo estuve con él en la Facultad de Derecho y él dijo públicamente que ahí no hay retroceso. Ajá. Pero está bien todo esto de hablamos que viste el banco genético, el banco genético, el kirchnerismo lo dejó únicamente reducido a la época de la dictadura, ¿no? Sí. Entonces lo que le pedimos que esto lo abran, porque hay mucha gente actualmente que necesita del banco genético. Claro. ¿Vos me querés decir que el banco genético todavía está dedicado pura y exclusivamente al tema de desaparecidos? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, entonces le estoy pidiendo de que esto lo abran. Claro, sí. No, la otra, el protocolo que en lugar de reprimir, abran una instancia de diálogo para dejar por lo menos vías de circulación a aquellos que no están dentro de las movilizaciones sociales, ¿no? Hay gente que quiere un hospital o los taxistas o gente que tiene que hacer trámite o ir a laburar, que no les impidan eso. Es demasiado temprano todavía, ¿no? Como para hacer una comparación de cómo estaban los derechos humanos durante el kirchnerismo y cómo están ahora. Me parece que hay que dejar correr un poco más de tiempo, ¿o no? Mira, yo te puedo decir varias cosas, porque sabes, yo soy presidente de la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Nosotros llevamos 15 años de trabajo en cárceles y comisarías. No, para ver la situación que están viviendo. Y una de las cosas también con el procurador penitenciario, el doctor Muñolo, el Instituto Gino Armani de la UBA, la Comisión Provincial, han hecho un chequeo, un trabajo de investigación en 50 cárceles del país. Sí. Nada más que 50. Sí. No te asustes lo que te voy a decir. A ver. No, porque En los resultados de este trabajo de investigación se han detectado 6.835 casos de torturas. Es como para cortarte el aliento, ¿no? Exactamente. Eso pasó. Me costó el aliento. Sí. Y bueno, uh-huh. Estamos viendo. ¿Y eso registrado entre qué época y qué época? Del 14 al 15. Ajá. 2014-2015. Sí, es terrible porque uno ve esto, son ¿cuál es la formación del Instituto Penitenciario y la policía? Por claro. Eso nosotros, uh-huh. aparte de la denuncia, venimos haciendo propuestas concretas. Sí, para la modificación de la educación de esa gente. Claro. Como por ejemplo el nombramiento de la policía judicial. Uh-huh. Claro. ¿No? Sí. La reforma de los institutos penitenciarios y el seguimiento, porque también tenés graves problemas con la justicia, ¿no? Los jueces que no hacen un seguimiento de los internos en las cárceles, por ahí pasan años, que están con preventiva, y no puede, pero después, lo que hablamos también con Abruj, es el caso de los jóvenes, ¿no? El caso de la droga, de la represión, ¿no? Porque nosotros trabajamos, tenemos programas con chicos que viven en la calle y centros educativos, ¿no? ¿No te cansás de repasar todas estas cosas, Adolfo, y todo lo que falta por hacer? Mira, uno asume un compromiso y esto hay que hacerlo. Sí. No, es doloroso, pero hay que hacerlo, porque es necesario cambiar. La democracia no se regala, no basta poner el voto en una urna, ¿no? Tenés que construirla todo el tiempo. Hay que construirla. Sí. Y después uno ve gente de muy buena voluntad, muy compenetrada de eso, porque tenemos que cambiar esto, no únicamente quejarnos. Sí, ¿no? ¿El Papa Francisco es un tipo de buena voluntad? Uy, es un fenómeno. ¿Pero era un fenómeno antes de ser Papa? Sí, sí. ¿También? Él trabajaba en las villas. Sí. ¿No? Terminaba sus funciones Perdón, ¿nunca hubo dudas con respecto a su pasado? Mira, hubo muchas críticas, ¿no? Sobre el pasado de Bergoglio, y fundamentalmente cuando fueron presos dos jesuitas. Ajá. Pero a los Giorgio y no me acuerdo el otro, eran dos jesuitas, y Yali, que bueno, lo criticaban porque decía él como superior de los jesuitas, no era obispo. Sí. No había hecho lo suficiente, pero lo sacó en 5 meses de la prisión. Ajá. No es poca cosa eso, ¿no? Sí. Y bueno. O sea que, esas sospechas, digamos, se saldaron. Sí, sí. Y mira lo que está haciendo, ¿no? Sí. Está haciendo. Yo a fines de mayo posiblemente lo voy a ver. Uh-huh. Pero aquí lo han criticado muchísimo, la Lilita Carrió, ¿la conoces, no? Sí, sí, la conozco. Bueno, también otras porque le mandó un rosario a Milagros Salas. Sí. ¿No? Sí. Bueno, eso es mala leche, ¿no? Porque una cosa que lo pueden hacer como caridad también, como para acompañar una cosa. Nosotros el sábado vamos a salir una pequeña delegación a Jujuy. Vamos a hablar con el gobernador, con los jueces y con Milagros Salas. Sí. No, así que bueno, estamos en esto. Che, desde el punto de vista tuyo personal, ¿qué te parece el caso Milagro Sala? Mira, lo que se hizo con Milagro Sala, yo lo veo como una presa política, ¿no? Ajá. Porque primero la metieron presa por el acampe. Sí. Acusándola de todo, eso es ilegal. Sí. ¿No? Y después un mal manejo de fondos o algo así, ¿no? Sí, pero mira, no es tan así. A ver. Los 29 millones de pesos que dicen que se los tragó o desaparecieron, no sé qué, fueron distribuidos en cooperativas que estaban en relación con la Tupac. Ajá. ¿Entendés? Pero esos fueron adelantos de obra. Sí. Entonces, claro, hay una campaña en contra de ella, muy dura. Sí. Entonces, vamos a ver, pero hoy justamente hablé con el presidente del Parla Sur, Jorge Tayana, sí, porque ella es legisladora del Parla Sur. Exactamente. Y vamos a ver, entonces, ¿sabe lo que pasa? No se puede condenar a una persona antes de juzgarla. Seguro. Pero nosotros tenemos esa costumbre, ¿eh? No, no, eso es jodido. Sí, nosotros tenemos esa costumbre. Apenas aparece una sospecha, ya está la condena encima. Ya está la condena. La condena pública, la manipulación de las cosas. Sí. Y jueces condescendientes con el poder político. Claro. ¿No? Claro. Esto es tremendo. Sí. No hay independencia del poder judicial, del poder político. ¿Qué es esto? Pero bueno, también hay cosas que son muy lindas, ¿eh? Sí. Hay cosas fantásticas. Ahí en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un programa Jóvenes sin Memoria con la Comisión Provincial. Sí. Y en el mes de noviembre, la primera quincena de noviembre, de 12 a 14 mil chicos van a la colonia de Chapadmalal. Eso es. Y presentan todo el trabajo que hicieron durante el año sobre la memoria de su barrio, de lo que pasó y de lo que pasa ahora, ¿no? Buenísimo. Y esto es generar conciencia crítica y valores en los jóvenes. Hay cosas maravillosas que hacen los pibes. Ahí estamos como cerrando esta pequeña charla, y me gusta que la cierres de esta manera, porque me doy cuenta que sos proclive a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y eso me explica por qué tanto vos como Norita siguen en la lucha constantemente, porque de vez en vez pueden observar el vaso medio lleno. Claro, ¿sabés qué pasa? Lo que trabajamos para que no le roben la vida y la esperanza, que no le roben la sonrisa de vivir. Eso. Está bien. Sí, ¿y vos qué tal? ¿Cómo están las cosas por ahí? Nosotros bien, estamos viviendo en una especie de microclima que es San Marcos Sierra, que todavía te estamos esperando que vengas a visitarnos. Me gustaría ir, tenés que venir. Este año podemos hacerla. Dale. Yo tengo un horno de barro y te cocino algo rico. Bueno. Dale. Sí, bueno. Muchos abrazos y cariño a la familia. Bueno. Igualmente por ahí, Adolfo. Y es un gustazo, como de costumbre, charlar un ratito con vos. Igualmente. Te mando abrazo grande. Igualmente. Abrazo para todos ahí, a los que nos están escuchando. Bueno, dale. Que no dejen de sonreírle a la vida. Chau. Lo escuchaste a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, argentino, aquí en El Desconcierto. Ta-pa-ra-ra-ra. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-